¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Desde el 1 de agosto, Santiago Maldonado está desaparecido. Lo desaparecieron. A Santiago se lo llevó la gendarmería. Se lo llevó la gendarmería. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo desaparecieron. Que lo devuelvan. Devuelvan a Santiago Maldonado. Bullrich, Nocetti, devuelvan a Santiago. Fuera Bullrich. Fuera Bullrich. Exigimos su inmediata aparición con vida. Porque vivo lo llevaron y vivo lo queremos. Buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en un nuevo programa de Enredando las Mañanas, un viernes más desde aquí, desde los estudios de FM La Catarroa en el hermoso barrio de Barracas. Está Aldana muy colorida sentada frente a mí. ¿Cómo estás, Aldi? Buen día, Anto. Bien. Está Vidal del otro lado en la operación técnica, como siempre puntual, nos pone la cortina a las 10. Nosotras estamos, chicas, en cualquiera, tenemos que decirlo. Y, bueno, y encima el operador interviene para decirnos: están dormidas, chicas, al aire. Esto no puede ser, Vial. Vamos a tener que tener una charla posterior del programa, porque no puede ser que la intervención del operador cuando interviene sea para decirnos que estamos dormidas. Y también nos están acompañando unos amigos de Vidal, tenemos público aquí, y Nube, si ustedes nos están siguiendo por las redes sociales, han podido ver que tenemos una gata acá dando vueltas que se enrieda en los cables y hace más complejo el laburo, pero más lindo también, ¿no? Llegar a la radio y ver a Nube es como reconfortante. Sí, la gata de la radio, salvo cuando empieza a arañar la alfombra. A mí me pone un poco nerviosa eso. La retas, y a mí yo no estoy de acuerdo con que la retes. Te lo digo al aire, Aldana, para que quede asentado que no estoy de acuerdo con que Aldana rete a Nube. La reta aparte mal, la feo. Reto mal, es cierto. Hago mea culpa, voy a tratar de tener un proceso más educativo con Nube. Educación popular. Nosotros con la madre intentamos educar a nuestra perra con educación popular y no funcionó. No muy estaría bien, funcionando con nosotros. Aprovechamos y le mandamos un beso a Hernán, que está ahí en Bogotá, en Colombia, escuchándonos. ¿No está? ¿Hace cuánto tiempo que no está Hernán en este programa? Hace muchos enredandos. Hace mucho que no estamos el equipo completo, ¿no? Sí, después de alardear varios enredandos con que estábamos el equipo completo, estamos, y creo que el próximo tampoco va a estar, porque Hernán es una persona muy viajada, le contamos a nuestros oyentes. Así que acá vamos sosteniendo. Iba a venir Pablo también, se iba a sumar un compañero que se enfermó, así que estamos con Aldana, con un montón de cosas. Un montón de cosas, tanto que no tenemos todo en la cabeza, algunas cosas anotadas, otras no. Hoy por primera vez leímos una semigrilla a Vidal, hay que decirlo, pobre Vidal, se la banca. No, se lo agradezco, un detalle por su parte. Yo quiero decir que nuestro compañero de la retaguardia dice que la grilla en radio no sirve para nada. Quiero que los oyentes sepan que Fernando TV le dice que si tenés las cosas claras en la cabeza, podés seguir adelante. El problema es el pobre operador, ¿no? Porque capaz nosotros no necesitamos la grilla, pero el operador del otro lado del vidrio sí. Bueno, pero Vidal también forma parte de la producción, entonces también lo tiene un poco todo en la cabeza. Yo igual necesito anotarme las cosas, como todas las entrevistas y las cosas que tenemos para el día de hoy, que son muchísimas. Hoy vuelve la columna de cine que tuvimos durante mucho tiempo en los enredandos de día viernes con Juan Ciucci. Bueno, tuvimos unos meses de desencuentro, de falta de organización. Hoy vuelve la columna de Juan. Vuelve la columna de Juan Ciucci y Sebastián Russo, que eran, recordábamos, los conductores de Faena, un programa que se emitía aquí los martes a la noche sobre cine. Y va a hablar de una película polémica, podríamos decir. Alanis se estrenó ayer, protagonizada por Sofía Gala. No les voy a contar más yo porque si no le voy a cagar la columna. Pero bueno, tenemos ahí el cine garantizado en el día de hoy. Bien, muy bien. También vamos a estar hablando de la marcha educativa que hoy se va a realizar en la ciudad de Buenos Aires desde el Palacio Pizurno, el Ministerio de Educación Nacional, a Paseo Colón, donde se encuentra el Ministerio de Educación de la ciudad, en contra de la reforma impuesta por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo una reunión con la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, en la que no llegaron a ningún acuerdo, porque básicamente desde el gobierno lo que se está planteando es no dar el brazo a torcer y no tener ninguna consideración ante los planteos que están haciendo los y las estudiantes de prorrogar en principio la implementación de esta llamada educación del futuro, la secundaria del futuro, y después sí hacer un proceso de debate sobre algún tipo de reforma que tenga que tener, digamos, la escuela secundaria. Y por eso hoy se realiza la marcha educativa. También hoy en la ciudad de Buenos Aires, CONADU Histórica va a instalar una carpa docente frente al Congreso contra el ajuste en ciencia y universidad, y en rechazo también a la contrarreforma educativa que impulsa el gobierno nacional. Hay que recordar también el conflicto que hay en CONICET con los 500 despedidos que siguen en proceso de toma. Sí, en el día de ayer, creo antes de ayer, la ministra Soledad Acuña fue a un programa muy elegido por el macrismo para instalar la línea política que están manejando, y dijo que los modelos pedagógicos y los proyectos didácticos se tienen que armar con especialistas y que a los estudiantes se los puede escuchar, pero la política pública excede su capacidad como estudiantes. Dejando bien en claro, ¿no?, esto de el estudiante, por su condición de estudiante, no puede intervenir activamente en procesos de reforma tan trascendentales como son estas propuestas, y muy anclada también, como convencida de que las prácticas educativas, que le llaman ellos, no tienen que ser remuneradas porque son prácticas formativas, ¿no? Así que para seguir muy de cerca, desde la Red Nacional de Medios Alternativos estamos impulsando radios abiertas en la puerta de los secundarios que están tomados. Recordamos que el día martes realizamos un en la costa y probablemente la semana que viene continúen las radios abiertas como forma de dar a difundir lo que está sucediendo, lo que piensan los pibes y las pibas, que la tienen muy clara y que tienen muy claro por qué se están oponiendo a esto, y también otros actores como los padres, las madres, los sindicatos, los vecinos, las vecinas, la comunidad educativa en su conjunto, ¿no? Así que para seguir muy de cerca. También vamos a estar hablando con Mariana, nuestra compañera queridísima, que estuvo aquí en el colectivo de FM La Caterva. Ahora está, ella es de México, ahora está viviendo allí en México, y teníamos ganas de comunicarnos con ella para que nos cuente cómo está la situación allí después del terremoto, y la situación muy crítica que está pasando el pueblo mexicano. Y también se cumplen 3 años de Ayotzinapa, así que vamos a estar hablando en un ratito con ella para hablar de estos dos temas. De la Ayotzinapa, de la que tomamos la consigna de que vivo se lo llevaron y vivo lo queremos, ¿no? Cuando pedimos por Santiago Maldonado, un poco los mexicanos y las mexicanas nos trajeron esa consigna que la usamos ahora para reclamar la aparición con vida de Santiago Maldonado, que ya lleva más de 50 días desaparecido. Vamos también a irnos a Colombia, porque parte de este equipo de Enredando las Mañanas está allí en Colombia, y nos envía una entrevista con Manuela Marín, que es comandante de las FARC e integrante de la Subcomisión de Género de la Delegación de la Paz de la FARC-EP en Diálogos de La Habana, y del nuevo partido FARC, que es Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Esta cosa un tanto polémica a mí, desde mi punto de vista, de conservar el nombre de FARC, pero ahora devenido partido. La situación en Colombia, por lo que nos comentan, está compleja. Los diálogos de paz y las cosas que implican lograr la paz con justicia social en Colombia no son tan sencillas como parecen a la distancia, así que vamos a estar escuchando la entrevista que le realizó Hernán a esta comandante en torno a un feminismo que ellas definen como un feminismo guerrillero y un feminismo insurgente. También vamos a estar hablando con una radio mapuche del sur, Petú Moguenien, es muy difícil pronunciar estos nombres, del Maitén, para también hablar un poco de la situación, cómo está allí después de la quema de casas de una comunidad de allí, y bueno, ver cómo está el escenario, ¿no? desde allá. Sí, recordamos que el jueves por la noche nos llegaba un audio de Moira Millán denunciando la quema de las casas en la comunidad que horas antes había ido a ocupar el juzgado de el juez Otranto para exigirle que se aparte y para repudiar el allanamiento violento que habían sufrido el miércoles en horas de la mañana con esa foto que se viralizó mucho, que es esa tierra, ¿no?, que parece como esa tierra llena de policías para allanar un montón de hectáreas donde viven, y son las tierras de los mapuches, de las comunidades mapuches, ¿no? Así que vamos a estar hablando con ella para que nos cuente. También hubo nuevas amenazas a FM Alas, está todo muy rancio por el sur en torno a, obviamente, la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, y por último también vamos a pasar un audio que nos compartieron sobre la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello. El lunes 18 de septiembre se revocó la resolución que solicitaba la incompetencia de la justicia federal para investigar la desaparición de Yamila, haciendo lugar al pedido de su hermana Soledad y el abogado, ¿no? Así que está la entrevista con Soledad Cuella, su hermana, y Juan Pablo, que es integrante de la Coordinadora por la Aparición con Vida de Yamila Cuello. Una pequeña victoria en una lucha contra un poder judicial y patriarcal que en general nos pone trabas, y en este caso Nati, la compañera de Zumba La Turba que nos enviaba la entrevista, hace hincapié en esto, ¿no?, en comunicar las victorias. Bueno, todo esto si nos entra en esta hora y 44 minutos que quedan de programa, con la musicalización, obviamente, de nuestro operador Vidal, que ya nos va a dejar con un temita para volver en un ratito e irnos primero a Bogotá. Yeah.

Me pareció que se reanimaba y con viento en la camiseta le puse una mano sobre el hombro y le dije: no deje que la rabia le nuble la búsqueda de la quinta pata, que eso es lo que los hace pueblo, Caterva libre con su bulla. Es cierto, Tato, me dijo. Tengo tan presente que roja y negra, en la página, hay una zona tan libre que el Che Barraca sería feliz debajo de un algarrobo en su vieja trinchera. Allí se tejen las redes que van desde la Estación Sur hasta donde el Redeco las lleve. José Alternativo sonrió socarronamente, me agradeció sin agregar nada y agarró por su pacha hasta que lo perdí de vista. Por mi parte retomé el camino por Córdoba hacia la 9 de julio y mientras buscaba en el teléfono la radio de la red, pensaba que quedaron sin nombrar Capoma y algunas radios más, pero igual valió la pena el encuentro, ¿no es cierto? Así que, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando, vermú con papas fritas y rompí con la costumbre. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Continuamos en el Enredando las Mañanas de viernes para irnos, como les habíamos anticipado, a compartirles parte de una entrevista que en el día de ayer le realizaba Hernán Oviña a Manuela Marín, que es comandante de la FARC e integrante de la Subcomisión de Género de la Delegación de la Paz en los diálogos en La Habana. Un tema complejo, las mujeres, el cuerpo de las mujeres, la guerra en Colombia. Aprovechamos para recomendar una peli que creo que no hicimos, Oscuro Animal, que trata sobre la violencia, sobre el cuerpo de las mujeres, cómo se vive esa dimensión específica de la guerra. Y un tema complejo también al interior de la guerrilla, ¿no? Para discutir, pero lo interesante es que las mujeres están instalando un montón de estas discusiones en este proceso de paz que, como decíamos al principio, está muy complejo por lo que nos dicen quienes viven en Colombia e intentan militar, porque hay que contar que militar en Colombia, nosotros acá estamos muy acostumbrados a cortar las calles, a ocupar edificios, a estensiliar, a escrachar las paredes. Allá el grado, el nivel represivo y el grado de rechazo que eso genera en la sociedad hace que sea mucho más complejo. Así que vamos a escuchar la entrevista que nos manda Hernández de Colombia sobre el feminismo guerrillero, un feminismo que ellas definen como insurgente. Bien, muchas gracias por esta posibilidad de estar hablando contigo. Quería preguntarte en primer lugar qué ha implicado para vos a nivel personal, pero también para todas las compañeras excombatientes, esa lucha que fue una lucha dentro de la lucha, que es tratar de dar un lugar, un protagonismo y pelear por esa igualdad y ese reconocimiento como mujeres, ¿no? En el contexto de lo que fue el conflicto armado. Bueno, pues para nosotras primero ha sido una valiosísima oportunidad, seguramente la oportunidad más importante en nuestra vida, encontrar una organización en la que reglamentariamente, estatutariamente, tuvimos igualdad de derechos y deberes con nuestros compañeros, pero que además no existe la división sexual del trabajo. Eso, digamos que inicialmente no era, seguramente no lo veíamos tan importante, pero a partir de las construcciones que se fueron tejiendo con esas realidades y con esas herramientas que teníamos en la mano, nos dimos cuenta que era una oportunidad ideal para empoderarnos además en el espacio más complejo, si se quiere, para las mujeres y para la discriminación de las mujeres, que es la guerra, porque pues es una actividad que ha estado destinada históricamente para los hombres y a la que los ejércitos oficiales y burgueses, por ejemplo, han tenido excluidas las mujeres o las han tenido solamente en tareas de oficina, ¿sí? Y eso ha creado un estigma tan grande que hace, por ejemplo, que la sociedad no pudiera entender fácilmente qué hacíamos mujeres insurgentes en las montañas y mucho más qué hacíamos, por ejemplo, mujeres que dejamos no solamente nuestros hogares, sino nuestro estudio y nuestra vida afuera para entrar a una organización político-militar. Entonces eso fue primero un aprendizaje enorme y también la posibilidad real de mostrar al mundo que efectivamente ni la guerra ni ninguna tarea es exclusividad para los hombres, pero que además cuando se trata de resolver los conflictos en un país y mucho más si somos la mayoría de la población, definitivamente las mujeres tenemos que estar en todos los escenarios de la lucha, incluyendo la lucha armada. Ese, digamos, que es el mayor aprendizaje durante todos estos años. Y ya en lo concreto, digamos, en la vida cotidiana, eso también nos permitió entender muchas cosas, ¿no? Nos permitió construir relaciones, por ejemplo, distintas con nuestros hombres, nos permitió entender, por ejemplo, que el papel de las mujeres también en esa vida cotidiana va mucho más allá que las labores de cuidado, pero que además que esas labores de cuidado compartidas construyen relaciones sociales distintas. Entonces creemos que nosotros somos como el embrión de una sociedad distinta en la que definitivamente no existe la exclusión, a pesar de que aún continúa habiendo machismo. Digamos que no es un tema tampoco de que la organización solamente porque en sus documentos establece que tenemos igualdad de derechos, ya supera todas las problemáticas históricas que nos ha traído el patriarcado, tanto a hombres como a mujeres. Pero sí es, digamos, que una puerta muy importante que se abre, sobre todo para el empoderamiento colectivo que nosotras llamamos, que nos ha permitido pues entender que es un tema sobre todo primero de nosotras mismas, de liberarnos nosotras mismas en nuestra mente y también de construir unos hombres, unas nuevas masculinidades distintas que es lo que tenemos hoy, a pesar de que no sabemos que se llamaba así. Digamos que es la realidad que estamos viviendo hoy, y es que nosotros naturalizamos muchas prácticas, naturalizamos una vida, naturalizamos unas relaciones equitativas y no sabíamos que eso tenía ciertos nombres, no se sabía que eso se enmarcaba en una lucha. Y que a partir del momento en el que iniciamos estas conversaciones de paz que nos llevaron al acuerdo que hoy estamos implementando, nos sintonizamos un poco también con el ritmo en el que lleva el movimiento social y los movimientos de mujeres y de población de diversidad sexual en Colombia, que también se ha potenciado en los últimos años y que nos permitió entonces encontrar que nosotros tenemos unas riquezas enormes que primero tenemos que proteger. Creo que esa es una de las mayores tareas y retos que tenemos hoy en la insurgencia, no solamente las mujeres, sino los hombres de nuestro nuevo partido, y es no perder esas riquezas que ya hemos construido, es no perder esos derechos que nosotras ya hemos adquirido, por ejemplo, como los derechos sexuales y reproductivos, como los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos, que en Colombia, afuera, hay toda una lucha justamente de ese movimiento de mujeres para adquirirlo, y nosotras ya lo tenemos, pero que hoy tenemos el enorme riesgo de que el proceso de reincorporación nos lleve nuevamente a perderlos. Entonces hoy estamos ante un escenario que es, primero, protejamos lo que tengamos, y segundo, vayamos ahora a los movimientos sociales a aportar en la adquisición de más derechos para las mujeres, pero sobre todo en el empoderamiento colectivo, que es como la bandera que defendemos, en función de que aquí no se trata que una mujer acceda a un cargo de representación si no nos representa realmente, sino tiene que ser mujeres que efectivamente tengan en su corazón y en su cabeza, sobre todo, esa sociedad que están representando allí, y que sean capaces de pues tener la valentía también para defenderlo. Creo que pensamos ahora que si bien para hacer la guerra tuvimos que ser valientes, para hacer la paz en las condiciones que está hoy en Colombia y bajo los intereses políticos, sociales y económicos de nuestro partido, tenemos que ser aún más valientes. Entonces en eso estamos. Hay quizás algo que es más que un concepto, ¿no? Y que ustedes lo plantean con fuerza y que aparece incluso en el documento, ¿no? Las tesis como propuesta para la conformación del partido, que es este planteamiento de un feminismo insurgente. Si puedes contarnos a qué se refieren, cuál es la especificidad respecto de otro feminismo y en qué medida a la vez dialoga no solo con los restantes feminismos, sino también con el marxismo o con otras tradiciones revolucionarias. revolucionaria? Pues primero es decir que ese concepto está en construcción, que nos encontramos con esa situación en La Habana, en la que decíamos todas esas prácticas que nosotros tenemos y todas esas cuestiones que hemos venido haciendo de manera natural y que hemos preservado también, seguramente sin darnos cuenta, tenemos que teorizarlas también, porque a partir del proceso que estamos viviendo, pues se nos ha acercado mucha gente también, y mucha gente de diferentes tendencias, por ejemplo de mujeres y de feminismos distintos, a hacernos propuestas también y a que nos acerquemos, y sobre todo a que tengamos una posición política frente a su movimiento. Digamos que hay mucha expectativa frente a qué va a pasar con las mujeres farianas ahora en el nuevo partido, cómo vamos a relacionarnos con el movimiento de mujeres en Colombia. Creo que hoy ya logramos superar el miedo que se tenía de que las mujeres farianas, incluso los hombres también, íbamos a llegar a imponernos al movimiento de mujeres en Colombia, por ejemplo, y que íbamos a imponer nuestra agenda y que íbamos seguramente a pretender implementar lo que nosotras consideremos que era, un poco bajo la concepción que se tenía de que éramos una organización militarista. Eso ya se superó. Digamos que ya la gente entiende que nosotros venimos es a sentarnos, a juntar agendas, a escuchar también y aprender de lo que la gente en los territorios ha hecho históricamente. Pero bueno, frente a eso decíamos, bueno, ¿y cuál es nuestra concepción? Teórica también, digamos que ya en las prácticas sabemos que queremos defender, eso es bonito, pero bueno, ¿y cómo lo traducimos eso teóricamente? Entonces ahí nos surgió la idea para la Conferencia Nacional Guerrillera, que fue la que finalmente aprobó los acuerdos de paz que se firmaron. Estábamos ante la necesidad de plantearle a la conferencia, que en ese momento éramos nuestro mayor órgano de dirección, qué pensábamos frente al tema de mujer y género al interior de nuestro partido. Entonces nos sentamos, las mujeres que estábamos en La Habana en ese tiempo, madrugadas desde las 4 de la mañana, a leer de las diferentes tendencias que hay en el mundo, obviamente partiendo de las clásicas marxistas que existieron, pero pues que estuvieron en una época muy distinta a la nuestra, donde no habían unos desarrollos como los que tenemos hoy, sí para sentar las bases, pero para decir, bueno, de aquí para adelante, ¿qué es lo que vamos a proponer? Entonces nos sentamos a leer y a escribir también a partir de la realidad que hemos vivido en nuestra organización. ¿Cómo hacer coincidir esas dos cosas? Sí, digamos, la necesidad de una teoría feminista, pero también que no perdiera la esencia de lo que somos las FARC. Entonces, eso fue lo que hicimos durante varios meses. Presentamos un resultado de tesis, lo llevamos a la conferencia. En la conferencia, digamos que no se abrió la posibilidad de, lo leímos, pero no se abrió la posibilidad de discutirlo y refrendarlo, sino que se nos dijo, vamos a seguirlo trabajando. Y digamos que fue lo ideal para nosotras, porque ya no solamente era el trabajo que estábamos haciendo en La Habana, sino lo que hicimos fue irnos por las zonas veredales que se conformaron y discutir eso a partir de unos talleres de género que se hicieron, también una cosa novedosa para nosotros, pero que logramos que la conferencia aprobara. Ese fue, digamos, el éxito de la conferencia. Dijimos, bueno, listo, no lo vamos a discutir aquí, necesitamos discutirlo con toda la guerrillera, vamos a hacerlo a partir de una formación sencilla que hagamos de lo que hasta hoy nosotros consideramos, o nosotras, que debe ser nuestra concepción de mujer, feminismo, género, etcétera. Y eso fue lo que hicimos. Con esa base que teníamos, fuimos a las zonas veredales, discutimos con nuestras compañeras y compañeros. Hay que decir que un ejercicio muy interesante que hicimos es que todos los talleres se han dado mixtos, o sea, no es una formación que han recibido solo las guerrilleras, sino que desde el comienzo dijimos, tiene que ser para nuestros hombres también. Al comienzo no se recibió pues con mucha tranquilidad de parte de ellos, había mucho susto cuando hablábamos de ese tema, pero luego de que ya estaban sentados ahí en el taller varios días, ellos también fueron interpretando y se dieron cuenta que sí es un tema que les compete. Entonces hicimos ese ejercicio, y a partir de ese ejercicio, bueno, no sabíamos, no entendíamos qué apellido ponerle, digamos, pensábamos que tenía que ser algo muy nuestro, pero que además representara la historia de la lucha de clases en Colombia, que no vamos a perder hoy, sino que vamos a potenciar en otros escenarios, pero también ese carácter revolucionario que consideramos que tiene que tener el feminismo. Pero pensábamos también que el término revolucionario, primero ya había sido usado, pero también podía generar ciertas reticencias de algunas personas que consideran que eso, pues ese es, digamos, un tema, está todavía vetado en la sociedad colombiana. Entonces dijimos, el tema de la insurgencia así es mucho más representativo de esa gente que, estando en armas o sin armas, va a estar peleando por cambiar este país y va a estar peleando por cambiar y por hacer cambios estructurales, sobre todo. Pensamos en eso, y además porque dijimos, lo hemos dicho siempre, no queremos que nos digan mujeres excombatientes, porque nosotras vamos a seguir combatiendo. O sea, el combate no es solamente con las armas, y la guerra no es de armas, sino que tiene que ver con muchas otras cosas de la sociedad, y nuestro partido va a seguir en ese mismo proceso. Entonces decimos, no queremos ser mujeres excombatientes, no queremos a los ex, digamos que somos muy enemigas de los ex, porque creemos que nos tilda como algo que fuimos, y es como si a partir de ahora dejáramos de ser lo que éramos para hacer una cosa distinta, y sería más o menos lo que la sociedad espera de nosotras, así muy... muy en general. Cuando pensamos, no es eso, sino tiene que ser lo que hemos sido siempre, pero en función de otros escenarios distintos. Entonces, por eso, finalmente, después de muchas opciones que teníamos, consideramos que por ahora está en discusión. El término feminismo insurgente nos recoge, nos alienta, nos da espíritu de lucha, pero además también recoge, pues, las experiencias de, que es la idea de lo que estamos construyendo, las experiencias, lo mejor del feminismo latinoamericano, que es decolonial, que es antirracista, digamos que esa es la tendencia por la cual nosotras optamos, que definitivamente tiene que ser anticapitalista, antipatriarcal, antihomofóbico, pero pues sí que tiene que tener ese altísimo contenido insurgente, porque no se nos puede desviar hacia el feminismo liberal, que en últimas termina siendo también un enemigo de nosotras como mujeres revolucionarias. Así nació el término, y como te digo, ahí vamos. Esas tesis pues fueron discutidas por todas las, ya luego las alimentamos con las opiniones de la guerrillera en general, y también un ejercicio muy interesante, y es que a partir de esas tesis nos sentamos a discutir también con las mujeres y también hombres del partido clandestino, digamos que no habíamos tenido esa posibilidad, y resulta que sobre todo en las ciudades hay ya experiencias y acumulados muy fuertes, sobre todo teóricos, de gente que ha venido avanzando mucho en eso, y dijimos, aquí nos tenemos que juntar y tenemos que lograr hacer una mezcla, digamos, que sea idónea, ¿sí? que sea la necesaria para que podamos llegar a todos los sectores con ese discurso, digamos que era uno de los temores mayores, sobre todo de nuestros hombres, que cuando llegáramos a hablar de feminismo íbamos a asustar a toda la gente. Lo primero que nos decían era que los campesinos nos iban a dar machete, que la gente nos iban a botar la puerta por la cara, que decía que iba a haber un rechazo generalizado a este tema y que el partido no se podía arriesgar a eso. Nosotras hemos demostrado a partir de cómo logramos conjugar ese discurso que no se trata de eso, y al contrario, que hoy hay que decir es uno de los temas que más causa interés y que más causa expectativa, no solamente en las mujeres sino en todo el movimiento social, porque a partir de lo que logramos con el enfoque de género en los acuerdos, que es inédito, que en ninguna parte del mundo se había hecho, pero también de que la gente ve que no es un tema discursivo ni era un tema para discutir con el gobierno exclusivamente, sino que es un tema que las FARC también ha venido interiorizando poco a poco, no al ritmo que nosotras quisiéramos, pero ahí lo hemos venido haciendo. Entonces, cuando la gente se da cuenta de eso, tiene una enorme expectativa de lo que nosotras tengamos que decir, y sobre todo nos han abierto los micrófonos para hablar de este tema, y nosotras hemos aprovechado para mostrar que las mujeres farianas no solamente tenemos que hablar del tema de mujer y género, sino que somos mujeres politizadas que estamos en función también de, pues, de todas las tareas de nuestro partido. Entonces creemos que eso nos ha abierto una puerta enorme y que hay mucha expectativa que, pues, que no podemos dejar de lado, y que al contrario tenemos que aprovechar hoy en este escenario tan especial que estamos viviendo. Escuchábamos a Manuela Marín en diálogo con Hernández de Bogotá, hablando de este feminismo insurgente y de cómo presentar las discusiones. Es fuerte escuchar que les decían que los campesinos les iban a dar machete al plantear estas discusiones, que el partido no se podía enfrentar a este tipo de discusiones, que era un momento complejo. Y las compañeras están logrando instalar estos debates, lograron armar estas tesis sobre mujeres y género para discutir en el Congreso del Partido, que fue hace un mes atrás, para discutirlo con las mujeres de la FARC, con los hombres de la FARC, con toda la sociedad, para construir este feminismo insurgente. Así que más que interesante entrevista nos aporta Hernán, que seguramente la van a poder ver en forma gráfica por las redes sociales de la Red Nacional de Medios Alternativos y también obviamente de FM La Caterva. Nos vamos con un temita de allí, también enviado por Hernán como sugerencia, y volvemos en un ratito para irnos a México porque empezamos muy internacionalistas. Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente. Escuchen, guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y para todos los que quieren una Colombia nueva. Sí, para usted. Para ustedes, estas palabras. En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados, venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Ustedes cuidan sus negocios y su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Se muestra en cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten cobrarnos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno. Se nos una, que la verdad se toque, o es que tienen miedo que los pobres hagan bloque, adquieran conocimiento y que en un choque los derroten. Separando al pueblo de quien lucha por el pueblo, poniéndolos de parte de quien les mete el fierro, ofreciéndonos espejitos y socavando territorio, vendiendo nuestra casa y provocando un gran infierno. La verdad, soy consciente de mi realidad, de la fuerza que me hace luchar, la razón de mi vida, el dolor que me obliga. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Pueblo colombiano pa' la mesa, vamos todos juntos, sin falsas promesas. Para desatar este nudo, no se debe usar la ley del embudo, ni utilizar la palabra paz como escudo, y mentir y masacrar y decir que por mi culpa no se pudo. Alteran nuestro punto de vista, en cada noticia, en cada revista, como los millonarios cambian de ropa, una situación bochornosa, usan el periódico para desinformar y los pobres lo utilizan para hacer sopa. Si yo vengo a conversar y tú me vienes a atacar, óiganme pueblo, no se dejen engañar, el cese al fuego es bilateral, pero si el falso positivo y la masacres siguen igual, entonces ¿quién carajos está actuando mal? Y yo no ando con el trigo, mi gente. Vamos a pasar las leyes por el lente. De los malos en el frente, metiéndole dientes. Sí que se metan los al lado, ni se metan los de frente. Esto se va a poner caliente con la constituyente. Que tenemos que parar a los que vienen a saquear y con nuestra riqueza se proponen engordar, y entonces no les cuadra la conciencia popular. Temen que los de abajo ya no se dejen callar. Los que acumulan tierra de manera muy conchuda, si no negocian campesinos, pues negocian con la viuda. Si ellos siembran el terror y promueven la duda, sembraremos el futuro sobre realidades crudas. Tu verdad, la verdad, nuestra verdad. Cosas lindas con tremenda belleza. Cuentas claras, el Bori y la holandesa. No es tiempo, que viva Colombia y que viva la paz. Gózalo, chamaco. Cuentas claras en la casa. Con el pañuelo verde en alto transitamos 12 años tejiendo redes, construyendo desde la diversidad de ideas y de fuerzas políticas,

Bien, bueno, qué lindo escucharte. Queríamos hablar con vos, obviamente, a raíz de lo sucedido, el terremoto en México, la cantidad de muertes que produjo y todo lo demás, ¿no? Los posibles derrumbes, hablábamos ayer y me contabas la cantidad de gente que está en riesgo, en permanente desalojo, evacuándose. Bueno, la situación que está sufriendo el pueblo mexicano, que es muy dura, y te queríamos preguntar que nos comentes un poco cómo está el panorama allá. Y obviamente también se cumple el otro aniversario, 3 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Aquí la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina marchó ayer con las madres en Plaza de Mayo. Y bueno, queríamos preguntarte también cómo se vive allá a 3 años de los estudiantes de Ayotzinapa. Pero bueno, si querés arranquemos por el panorama de México a raíz de la situación después del terremoto. Sí, bueno, disculparán que estoy un poco agripada, así que paciencia. Pues sí, mira, efectivamente el día martes, 19 de septiembre, vivimos un trágico sismo, un terremoto, justamente a 32 años, ¿no?, de otro trágico terremoto de 19 de septiembre de 1985, que devastó la Ciudad de México, que se cuentan que hubo al menos 10.000 muertos en el 85, muchísimos edificios del centro se cayeron, en fin, ¿no? Justamente, pues todos los 19 de septiembre se recuerda ese día, el día del terremoto, con un simulacro, ¿no? Toda la Ciudad de México y en diferentes partes del país se realiza un simulacro, pues para recordar y como para estar preparados en caso de esos eventos, ¿no? Y justamente, pues en la mañana de ese día hubo un simulacro muy tranquilo, la gente salió pues de las oficinas, de sus casas, de las escuelas, en el protocolo que pues normalmente se hace, ¿no? Fue alrededor de las 10, 11 de la mañana. Y después, alrededor de la 1, pues ya cuando efectivamente la gente pensaba que estaba todo bien, pues bueno, ¿no? Sufrimos el terremoto. Fue bastante duro, fue bastante... mucha gente quedó en shock, muy espantada, en fin, ¿no? Y sí, efectivamente la ciudad, sin embargo, no fue, digamos, la zona que sufrió más desastres. El epicentro fue en la frontera entre el estado de Puebla y Morelos. Son dos estados que están sumamente afectados también. En el estado de Morelos se cuentan al menos 200 muertos, y también cientos de edificios y casas caídas en varios pueblos de Morelos, en varios pueblos de Puebla también, del estado de Puebla. Y la Ciudad de México, bueno, ¿no?, como es la capital y es también siempre un centro de atención para los medios, pues es lo que se encuentra más difundido también, ¿no? Pero sí, también es cierto que se cayeron muchos edificios, van alrededor también de 200 muertos, 100 muertos más o menos en general, en total más bien por el sismo se cuentan alrededor de 300 hasta ahora. Hay todavía muchos edificios caídos en varias zonas de la ciudad. En el centro hay una fábrica de costureras, ¿no?, que se cayó, que hay gente adentro en otras colonias, como la colonia Condesa, la del Valle, la Narvarte. Existen también edificios caídos donde todavía se encuentran pues sacando gente, ¿no? En el sur de la ciudad, también por Xochimilco, hubo también algunos edificios caídos con gente herida y con gente atrapada. Una escuela, ¿no?, en el sur también de la ciudad, una escuela primaria, en donde pues también quedaron atrapados, ¿no? Entonces, bueno, en fin, ha sido pues sí una tragedia, ¿no?, un susto y una tragedia. Y sin embargo, pues igual que en el 85, muchos analistas, ¿no?, y muchas personas hablan que en el 85, en el temblor, que dejó sin luz a la Ciudad de México. En ese momento la estaba incomunicada la ciudad, y sin embargo pues surge la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil que organizada, ¿no? La misma gente, los vecinos, el pueblo, con toda la organización, pues sacó a la gente, ¿no? Salieron de ese momento del 85, lo que ahora se conoce como los topos, ¿no? Que fueron estas personas que estuvieron días enteros y semanas enteras intentando sacar a las personas debajo de los escombros. Cuando la gente, cuando el gobierno, como hoy en día actualmente también, quieren recoger los escombros, ¿no? Pues la gente dice que no, que hay gente viva todavía adentro, que hay que buscarlos, que hay que hacer túneles, que hay que, pues que hay que pasar tiempo ahí, ¿no? Intentando buscar a la gente que todavía está encerrada. Y bueno, sí, efectivamente, igual que en el 85, pues a nosotros que no nos tocó vivir el 85, a nuestra generación que pues todavía no habíamos nacido, que los que eran muy pequeños en el 85, que no nos tocó vivir lo que fue ese terremoto y lo que fue la reacción de la población, nos está tocando ahora, ¿no? Nos está tocando ver cómo la gente no ha parado de llevar cosas, no ha parado de ir a los lugares, no ha parado de comprar, de llevar, de llevar comida a los rescatistas, de repartir cosas por todos lados. Incluso hay zonas donde pues está desbordado, ¿no? Desbordada la ayuda, desbordada la gente que quiere ayudar, desbordada la ayuda que llega de agua, de medicamentos, no tan solo en la Ciudad de México, ¿no? Ha sido bastante, la verdad es que bastante impresionante ver cómo la gente ha reaccionado, ¿no? Frente a un gobierno que bueno, ustedes ya conocen, que hemos intentado siempre difundir pues las condiciones que se viven, ¿no? Acá en México con el gobierno, con el PRI, ¿no? Un gobierno que es sumamente corrupto y que sumamente incapaz de reaccionar frente a estos eventos, se ve completamente rebasado por la organización de la gente, ¿no? Que ha salido a las calles. Han circulado muchísimos videos, incluso lo cual también da gusto. Por ejemplo, Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, fue a una de las zonas de desastre y lo corrieron, ¿no? Legado Xochimilco igual, ¿no? Porque saben que nada más, o sea, la gente sabe que solo se van, van con los medios a tomarse la foto, van y como que hacen que hacen, como que hacen algo, y sin embargo pues sabemos que ellos son los responsables de muchas de la situación que se vive de corrupción, ¿no? Que solo se roban el dinero, etcétera, ¿no? Entonces han circulado mucho desprecio hacia el gobierno y hacia su incapacidad de reaccionar frente a esta situación, y sin embargo pues ha sido la población la que ha reaccionado completamente sin ayuda del gobierno, sin ayuda de las autoridades, ¿no? De cualquier forma se activó ya, el gobierno activa un programa que se llama el DN3, que saca a los militares cuando hay desastres naturales, ¿no? Normalmente ellos se activa ese plan DN3 cuando hay huracanes o inundaciones, que es bastante común en México. Bueno, lo activaron, están ya los militares en las zonas también de desastres de la Ciudad de México, en Morelos y en Puebla también, ¿no? Entonces, bueno, eso, ha sido muy, muy lindo, verdaderamente, muy esperanzador, muy impresionante, verdaderamente, la ayuda y cómo ha reaccionado la población, ¿no? Sí, solo pueblo salva al pueblo, ¿no? En claro. Este tipo de situaciones se reafirma esa consigna y esa realidad. Mariana, también el 26 de septiembre se cumplen 3 años de la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Preguntarte cómo están con esta situación dura, durísima, y qué es lo que están preparando a 3 años de la desaparición de los pibes. Sí, otra cosita nada más antes sobre el sismo que quería como decir, porque también hay que denunciarlo, ¿no? Los medios de comunicación, bueno, el rol que han cumplido como los medios de comunicación independientes y alternativos que han estado ahí en las zonas, ha sido muy importante, ¿no? En contraste también con los medios de comunicación como Televisa, que se están aprovechando justamente para hacer rating, ¿no? Es lamentable, es asqueroso, perdón que lo diga así, pero es lamentable y es asqueroso completamente. Es despreciable lo que están haciendo porque están, ¿no? Acaba de salir un caso muy famoso que se inventaron la historia de una niña en uno de los colegios que sí se derrumbó, pero se inventaron toda una historia y pasaron todo el día de ayer y antier como los rescatistas y como el ejército pues estaban intentando salvar una niña que no existía, ¿no? Solo para eso, el rating, el show, la novela, en fin, ¿no? Eso hay que denunciarlo, ¿no? Hay que denunciar también el papel que están jugando este tipo de medios de comunicación frente a una tragedia de esta magnitud, ¿no? En fin, solo quería como acotar eso. Sí, es importante. Y sí, este 26 de septiembre se cumplen 3 años de la desaparición. Desgraciadamente ahora, pues como que toda la atención se volcó hacia el sismo, ¿no? Y hacia las afectaciones. Estamos, sí, efectivamente se estaba preparando para la próxima semana. Pues eso, las noticias, se estaba divulgando pues lo que se iba a hacer, la marcha se va a hacer el 26 de septiembre. Bueno, estaba planeada hacerla, se estaban planeando varias actividades también para recaudar fondos y se estaban haciendo varias actividades también para difundir sobre pues a 3 años como ha sido, ¿no?, la situación y cómo ha avanzado el caso. Desgraciadamente, pues, por el momento, pues, todo el mundo está bastante enfocado. Sin embargo, dice, los familiares y los abogados sí empezaron con las actividades, empezando con un informe sobre la situación. Me parece que fue el día de ayer. Y el 26 de septiembre me parece que sí se va a hacer la marcha normalmente se hace en el centro, y bueno, el centro está bastante también pues de pie, ¿no?, fuera de ciertos edificios caídos, está bastante de pie el centro de la Ciudad de México, así que lo más probable es que sí se haga los eventos. Sin embargo, bueno, pues quizás no van a tener la misma atención que pues está teniendo la situación de emergencia. Sin embargo, ahí vamos a estar con los padres el día martes, ¿no? En los eventos. Y sí, también efectivamente en Buenos Aires se están organizando varias actividades, varios foros. Me parece que se contactó a la familia de Santiago Maldonado para hacer pues un análisis sobre la desaparición forzada, ¿no?, por parte de los gobiernos. Y bueno, la situación sigue igual, ¿no? La verdad es que no se ha avanzado mucho más en el último año con los padres, con las investigaciones del gobierno. Pues el gobierno sigue, incluso ha retomado ciertas versiones que ya se han desmentido, ¿no? Las versiones del basurero de Cocula, las últimas declaraciones que dio el procurador fue esa, ¿no? Que sí, que esa versión era verídica, cuando ya se ha desmentido y se ha mostrado que pues esa fue una farsa que ellos instalaron, que se inventaron y que no es así, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, los padres y todas las organizaciones y todos los que estamos junto a ¿no?, que estamos acompañando, digamos, en fuerza a este caso de Ayotzinapa, pues seguimos exigiendo justicia y les agradecemos también a ustedes, a los medios y en otros países que pues ayuden a difundir, ¿no?, que no se olvida ese caso, ¿no?, ese gran caso de impunidad del Estado mexicano, esa desaparición forzada, ¿no?, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el crimen de Estado que cometió el Estado a sus diferentes niveles, ¿no?, desde lo local al gobernador, a los diferentes secretarías del gobierno y hasta el ejército, ¿no? Es un crimen que cruza todos los niveles del Estado mexicano. Sí, sin duda. Bueno, Mariana, te mandamos desde acá un abrazo enorme, muy fuerte, por lo del terremoto y también por estos 3 años de impunidad que se van a cumplir el 26 de septiembre, a 3 años de la desaparición de los 43 normalistas estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Te abrazamos fuerte desde acá y estamos en comunicación para ir dando una mano con lo que sea necesario. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias también por comunicarse y por estar siempre pendiente y con los ojos en México. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte y se les extraña muchísimo. Nosotros acá también. Un beso enorme. Vidal. Chao. Beso. Pasaba Mariana Blanco, ex integrante de EXE. No, podríamos decir que es una integrante del colectivo de FM La Caterva coyunturalmente en México, contándonos entonces la situación del terremoto y estos 3 años de impunidad. Recordamos que ayer hubo actividades y las actividades continúan por estos 3 años, el martes 26 del 9. A partir de las 13 horas va a ser el acto político central en el obelisco y va a haber una radio abierta que va a transmitir la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a las 18:30 horas va a haber una mesa por la desaparición forzada con Nora Cortiñas y Marga Cruz de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en el espacio IMPA. Nos vamos de este bloque y volvemos en un ratito. Santiago Maldonado está desaparecido. Lo desaparecieron. A Santiago se lo llevó la gendarmería. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Lo desaparecieron. Que lo devuelvan. Devuelvan a Santiago Maldonado. Bullrich, Nocetti, devuelvan a Santiago. Fuera Bullrich. Fuera, fuera Bullrich. Bullrich. Exigimos su inmediata aparición con vida, porque vivo lo llevaron y vivo lo queremos. Continuamos en el Enredando las Mañanas de viernes. Para irnos a la anunciada columna de cine que está de regreso en este Enredando las Mañanas, luego de casi un año y medio de acompañarnos, abandonarnos y ahora reaparecer. Está Juan Ciucci del otro lado para hacer la columna sobre una película que ya adelantamos, nos pareciera ser que es un poco polémica. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No sé si eso es un saludo o una recomendación. Ya empezamos, así empezamos mal. ¿Cómo les va? Che, bueno, muchas gracias, muy lindo retornar al Enredando con la columna de cine. La verdad que sí, hacía rato no lo hacíamos, así que agradecerles que nos den este espacio. Bueno, acá fue idea de la compañera Aldana que retorne muchas la columna. Muchas gracias, Aldana, entonces. No, un placer la vuelta. Bueno, y la vuelta viene con una película de estreno y vista, bien. Bien, bien, bien, Estamos tratando de hacer bien la columna, pero me parece que me dejaron de llamar porque no les gustaba, entonces voy a tratar de hacerlo un poco mejor. Lo único que les digo, los escucho un poco bajito. Eso no se dice, Juan Ciucci, en radio. Sí, pero no aire. Usted debería saberlo. Bueno, sí, fuimos a ver Alanis, de Anaí Berneri. Película que está teniendo algún revuelo, ¿no?, en la actualidad. En principio entendemos por la presencia de Sofía Gala, que viene a ser así una de las nuevas estrellas, pareciera, del cine nacional, o al menos tiene un cierto revuelo mediático que acompaña su accionar. Y bueno, sobre todo porque toca un tema bastante complejo. ¿La han podido ver? No la hemos visto. Bueno, Alanis trata o intenta indagar en la vida de una chica que se dedica a la prostitución como un trabajo. Eso lo enmarca, digamos, en una discusión que se está dando en la Argentina fuertemente. En eso tiene un grado de actualidad interesante la película, porque bueno, está, ustedes saben, ¿no?, ciertas discusiones de algunos espacios feministas en los cuales se intenta posicionar como una posible decisión de un trabajo a seguir. La prostitución, ¿no? Está AMAR, que es una grupalidad, un sindicato que intenta velar por los derechos de las trabajadoras sexuales, y entonces eso se toca con una visión entre la regulación, entre la prohibición, entre los abolicionistas, ¿no? Hay todo un universo ahí que está en discusión. La verdad, un tema muy complejo, y lo pensaba también desde mi lugar de hombre, complejo para pensarlo y decirlo, en el marco de las distintas violencias que a partir de las distintas luchas que el movimiento feminista en nuestro país está llevando adelante, nos permite ver y desnaturalizar cosas que hasta quizás un tiempo no tan lejano parecían normales, ¿no? Y entonces eso también parece que genera cierto interés que la película hoy, bueno, pueda ser difícil de ver, pueda llevar hacia algunos lugares que no sean meramente algo rupturista, ¿no?, como podría haber sido en otro tiempo, sino que entiendo, a partir de lo que hemos evolucionado en las discusiones que estamos teniendo sobre las distintas violencias que sufre la mujer, vuelve un poco más compleja la lectura que podemos tener de la película. Sí, yo creo que también, ¿no?, este tema tan complejo que hoy es uno de los ejes que posiblemente sean el que cause más divisiones dentro de los feminismos posibles, ¿no?, entre abolicionismo y reglamentarismo. Me pregunto sobre la película, ¿no?, que yo todavía no tuve la oportunidad de verla, si plantea esta discusión, o por lo menos genera esta situación de ponerse a pensar y que genere debate, porque me parece que eso es la riqueza que pueden tener las películas, que puedan aportar también a ese debate, ¿no? Claro, con el hecho no menor de que la protagonista es Sofía Gala, y cómo abona eso a una espectacularización de un tema, de una temática, y en ese sentido, si la película intenta aportar al debate, como dice Aldi, o banaliza, o las dos cosas, digamos, pues pueden no ser ni una cosa ni la otra. Sí, en conjunto con las declaraciones también que hizo... No sé, vamos con la temática. En conjunto con las declaraciones que hizo Sofía Gala, que dijo que prefería hacer trabajar de puta que trabajar de moza, ¿no? Sí, que no era más digno ser moza que ser puta, digamos, sí, un poco... Entonces, en ese sentido, para mí el problema siempre es cuando la posición de trabajadoras sexuales banaliza o... corre el foco y el eje de un montón de mujeres que están ejerciendo la prostitución en redes de trata, explotadas y demás, ¿no? Bueno, sí, en ese marco es interesante que sea una directora la que lleva adelante la historia, Anahí Berneri, con algunas películas anteriores donde trabajaba muchas cuestiones que tienen que ver con las decisiones personales y sexuales y demás, es así que venía como en ciertas temáticas posibles en las cuales llegar a esta película. Mi impresión es que queda, por eso, porque justamente lo que estamos charlando, ¿no? El nivel de discusión que hemos alcanzado, por suerte, para pensar los derechos de la mujer, creo que queda en un piso que atrasa en algún punto. Creo que toca demasiados lugares comunes, creo que tiene una mirada un poco naif sobre la situación. En eso entendería uno que está más cerca de una visión de intentar reglamentarlo, digamos, por las apariciones que hace el Estado supuestamente para ayudar a esta chica, siempre empeoran su vida, digamos, y le quitan posibilidad de decisión. Ella arranca con una posibilidad y termina en otra, y entonces ahí la intervención que ha hecho el Estado evidentemente la ha perjudicado. Y sí creo que hay algo que vuelve interesante, es cierta cuestión de lo verosímil, ¿no? La película sí intenta trabajar sobre lo real, así dicho. Está filmada en 11, de noche, en espacios concretos donde se ejerce la prostitución, con un espectáculo al cual todos asistimos, pero evidentemente o no queremos ver o vemos de costado, que eso es algo de lo que la discusión que Amar plantea me genera interés. Yo tengo como un debate no resuelto sobre esta discusión, y repito, me es difícil desde mi lugar de hombre tener esa posibilidad, porque justamente lo que se discute es... esta utilización del cuerpo como mercancía, ¿no? En ese marco es un grado de alienación sobre el propio cuerpo que el hombre no está en condiciones de comprender, ¿no? O en todo caso, siendo quien ejerce esa violencia, al menos como grupalidad, ¿no? Como parte del patriarcado, hace que sea complejo, o al menos que nos interese ver cómo lo plantean las compañeras de Amar. Y en ese sentido, bueno, hay un montón de mujeres en la calle que ejercen la prostitución, que en este marco estarían completamente vulneradas, por un lado porque la aparición del Estado siempre es en contra de, y entonces cierto marco de regulación parecería ser que sería la posibilidad de que el Estado esté presente, pero no de las peores maneras como está hoy. Pero sí, al mismo tiempo, en una situación con la cantidad de femicidios que tenemos, con la cantidad de asesinatos que sufre, por ejemplo, el colectivo trans, que es algo que no se trabaja en la película, y que los espacios de organización de las compañeras trans justamente están en contra de la prostitución y dan cuenta de que saben que el promedio de vida es de 35 años, ¿no? De las uh-huh. compañeras, muchas veces tiene que ver justamente con la profesión a la cual deben caer porque la sociedad no les da otro tipo de opciones, y entonces por eso están trabajando, por ejemplo, por el cupo laboral trans, ¿no? Para recuperar derechos que han sido vulnerados a este colectivo. Bueno, todo eso queda muy por afuera, y entonces la película da la sensación de tener eso, ¿no? Una mirada demasiado naif, y que creo que en esta coyuntura, con lo problematizada que está la discusión, con justamente como decían, ¿no? Los distintos feminismos posibles, me parece que le falta esa densidad que quisiera decir sí encuentro en otro realizador que vamos a volver a recomendar, un hombre, en eso sería también interesante pensarlo, que es José Celestino Campuzano, que hemos recomendado ya hace mucho tiempo, cuando teníamos esta columna más seguido en el programa Enredando, con una película, por ejemplo, como El perro Molina, que se puede conectar porque hay un actor de los que utiliza Campuzano, se llama Carlos Guletich, que participa también en esta Alanis. Y lo que sí nos interesaba de pensar esta idea del verosímil es que Campuzano lo que hace es trabajar historias también con una densidad especial, Pero con personalidades, como recién decía la compañera, ¿no? Que Sofía Gala pareciera generar esta espectacularización del conflicto. Bueno, Campuzano intenta escaparse de eso al no utilizar actores profesionales, aunque en El Perro Molina sí utiliza, está Florencia Bobadilla. Bueno, El Perro Molina, la historia, por ejemplo, es una mujer que es pareja de un comisario que es engañada por él, y entonces, como un modo de venganza, se dedica a la prostitución en el mismo pueblo. Esto lo toma Campuzano de una historia verídica que le han contado en el conurbano y recrea esa historia. Bueno, los modos en los cuales trabaja él, las problemáticas que ahí sí se ven de la prostitución, evidentemente ponen todas estas discusiones en el tintero, y con una capacidad de mostrar cierta crudeza de lo que significa esa elección, que realmente nos parece que eso sí son aportes, digamos, ¿no? Que sí nos permite generar algún tipo de discusión de los modos en los cuales la mujer sufre ese tipo de violencia y qué historias se construyen detrás de eso. A pesar de que también sería una elección en este caso, o así está presentada. Nos parece que Alanis no. Justamente ayer en la función a la que fui había como muchas compañeras de Amar, había como todo un público de estos feminismos que están apareciendo, que parecía como muy proactivo hacia la película, que sin embargo no terminó con aplausos la proyección ni nada, sino que es como su semana de estreno, el mismo día, entonces uno supondría que iba a generar algo de esto. Así que también me dio la sensación de que no logró generar un mayor interés en ese espacio, ¿no? Me parece que queda como un sobrevuelo sobre una temática que es muy densa, que tiene que ver también, no solamente, porque también lo que las compañeras tratan es despegar de la idea de trata, pero en el contexto en el que estamos, el personaje viene de Chipoleti, dice, y llega a la ciudad traída por un cliente. Bueno, ¿no? Hay todo un submundo ahí de trata de personas que también nos parece que trabaja de un modo muy liviano la película. Sí, sería interesante pensar qué pasa con los vínculos con los proxenetas, que muchas veces aparecen como quien da trabajo, ¿no? En un vínculo ahí bastante complejo. Bueno, ¿la vemos o no la vemos? Vean a Campuzano, ¿no? Vemos el Perro Molina, no vemos a Alanis. Y bueno, creo que son esas películas que al menos plantean discusiones sociales, digamos, esto que ha pasado con la charla de Sofía Gala y su frase, que en la película está bastante explicitado, ¿no? Entre trabajar de doméstica y prostituirse, parece que la mejor opción es prostituirse. Y esta igualación de trabajos, que es parte de la discusión que tratan de llevar adelante las compañías de Amar. En ese sentido, digamos, una película que va a generar cierto revuelo, puede ser interesante verla al menos para tomar postura y saber desde dónde discutir. Y evidentemente va a entrar en el marco de todas estas discusiones que se están dando alrededor de cómo pensar en la prostitución. Así que en ese sentido sí diría verla, pero como recomendación más desde un plano cinematográfico, diría volcarse a la obra de José Celestino Campuzano, que incluso está en YouTube, ya subida, por ejemplo, El Perro Molina, la pueden ver allí. Y si no, la miniserie que hizo para Canal Encuentro, se llama Fantasmas de la Ruta, que ahí lo que hace es justamente perseguir y trabajar la cuestión de la trata de personas, específicamente. Es una miniserie en la cual el aborda ese tema, así que también está en YouTube, así que les recomiendo mucho más ver El Perro Molina o Fantasmas de la Ruta de José Celestino Campuzano. Bueno, tomamos la recomendación y en 15 días nos volvemos a comunicar, esta vez con Sebastián Russo, ¿verdad? Verdad, vamos a hacer una y una, si tienen una más interesante que esta columna. No, muy buena la columna. Muy buena, nos escuchamos en un mes, Juan. Dele. Muchas gracias. Beso grande. Un beso. Pasaba Juan Ciucci entonces haciendo un análisis sobre la película que se estrenó ayer, Alanis, protagonizada por Sofía Gala, en torno a la prostitución entendida como un trabajo, como un trabajo. Me puse a pensar que quiero un pan.

extensa, digamos, donde las casas están dispersas por la montaña, no hay, no es un barrio, digamos, como para tener una idea del territorio, ¿no?, del que hablamos. O sea, a veces entre casa y casa hay 10 kilómetros, 15 kilómetros de distancia, y hay un salón comunitario que fue recuperado por la comunidad y reconstruido, hubo mucho esfuerzo de la comunidad en la recuperación de ese espacio, y es una comunidad de hace muchos años, una comunidad que se origina, digamos, en los tiempos de la Reserva Cusamen, que se crea, digamos, por decreto, la crea el Estado cuando Julio Argentino Roca era presidente, luego del genocidio de lo que fue la mal llamada conquista del desierto, como para tener una idea de cuánto tiempo tiene esta comunidad, digamos, ¿no? Y es una comunidad que está lindante, por un lado, a la estancia Benetton, y por otro lado, a la Pulof en Resistencia, departamento Cusamen. Uh-huh. Es una comunidad que tiene aproximadamente entre 15 y 20 familias, en donde la mayoría de ellos son pequeños productores, ¿no? Viven de las ovejitas y de las chivas. Sí. Y bueno, el lunes amanecimos, digamos, con la noticia de que el juez Otranto iba a llevar adelante un nuevo allanamiento en lo que es el territorio de la Pulof en Resistencia, con 400 efectivos policiales, helicópteros, drones, bueno, un despliegue de fuerzas de seguridad del Estado impresionante, digamos, para cualquiera. Y por horas de la tarde nos enteramos de que no solamente había sido el territorio de la Pulof el que había sido rastrillado, sino también habían sido allanadas viviendas de la comunidad de Vuelta del Río. Por ahí, para los que nos escuchan, no es la misma comunidad, ¿no? O sea, por un lado tenemos la comunidad, que es el Pulof en Resistencia, departamento Cusamen, y por otro lado la comunidad de Vuelta del Río. Son dos comunidades distintas que conviven, son las dos comunidades mapuches. Y en esa ocasión, el lunes, se allanaron dos viviendas, la vivienda de Juan Calfupán y la vivienda de Alberto Huilinao. La orden del juez era solamente, en realidad, para allanar la vivienda de Manuel Calfupán y la vivienda de Juan Calfupán. Supuestamente, lo que les explicó después, el día miércoles, a la misma comunidad, esta había sido porque recibió una llamada que podía ser que haya pistas o que esté Santiago Maldonado en estas viviendas. Nunca explicó de parte de quién recibió esta llamada, ni nada más que esto que te estoy comunicando, y que lo hizo de forma oral, digamos. En la orden solamente figuraba esto, y cuando se le preguntó por qué había también allanado la vivienda de Alberto Huilinao, la Policía Federal lo que dijo era que porque estaba cerca la casa, digamos. Este allanamiento fue muy violento, lo llevaron adelante los efectivos policiales de la Policía Federal, como mencionaba antes. Llegaron en helicóptero, para tener una idea, la gente que vive en el campo difícilmente ve helicópteros. En este último mes fue una realidad cercana a ellos, pero nunca que un helicóptero baje al campo de ellos, y mucho menos ser despertados a las 5 o 6 de la mañana a punta de arma por la Policía Federal, con la voz de alto y manos en la cabeza, digamos. Así se produjo el allanamiento. Fueron tratados violentamente en este allanamiento, humillados, fueron precintados, digamos. Alberto Huilinao tiene 7 hijos, pero 3 estaban presentes en el día del allanamiento, son jóvenes, van al secundario 2 de ellos, y fueron precintados, llevados afuera, tirados contra el piso, les pisaron la espalda. Estuvieron precintados hasta horas del mediodía, hasta la 1 del mediodía. Estaban vestidos como estaban durmiendo, digamos, ¿no? Y todavía acá hace mucho frío a la madrugada, así que pasaron mucho frío. Les tiraron todas las cosas de la casa. A Juan Calfupán aparte tiene heridas en la cabeza, lo palanquearon el brazo, intentaron, o sea, le amenazaban con que se iban a llevar la plata de la lana, que acá la única plata que reciben anualmente, digamos, o sea, no hay un sueldo todos los meses, sino que venden su lana y ese es el ingreso monetario anual, y la Policía Federal amenazó con llevarle la plata, no lo hicieron porque era un cheque de la cooperativa, el que había recibido Juan, y un poco se burlaron de esta situación también. Juan estaba muy conmocionado, los hijos de Alberto también, por la situación que habían vivido. Tenían mucho miedo de que les pase algo, de desaparecer, dicho en sus propias palabras, y que nadie se entere. Esto fue el lunes. Por esta situación la comunidad se organizó y decidió ir el miércoles a Esquel. Llevaron adelante una ocupación pacífica, pidiendo que el juez que ordenó ese allanamiento renuncie a la causa. Esto no lo lograron. Sí lograron una entrevista con el juez, que estuvo mucho tiempo sin atenderlos, sin decirles si los iba a atender o no. Finalmente los atendió. Ellos lograron decirle esto, ¿no? Lo que les había pasado en ese allanamiento que él había ordenado, y que no entendían, aparte, qué se relacionaba sus viviendas con el caso de Santiago Maldonado. Para el que no conoce, el lugar en donde fue visto por última vez Santiago está a muchos kilómetros de donde fue el allanamiento de estas casas. La gente lo conoce por las noticias, como la mayoría de nosotros, digamos. Y nada, era como hasta ridículo, si se quiere, estar buscando a Santiago Maldonado debajo de las camas de estas viviendas humildes, digamos, ¿no? Esta fue la situación que llevó a la ocupación pacífica el miércoles, como les mencionaba. Allí estuvieron hablando con el juez, se llevaron la promesa de oral, digamos, ¿no?, de que no les iba a pasar nada, de que ellos no estaban bajo sospecha. Y volviendo ese mismo miércoles a sus viviendas, empieza a circular, nos llega la noticia por un integrante de la comunidad que no había ido a Esquel, que estaba viendo cómo estaban quemando la casa de Marcelo Calfupán, cuatro personas a caballo. Y empezamos a hacerla circular, esto tomó estado público, a través de los medios de comunicación, pero ellos todavía no estaban enterados, digo ellos, refiriéndome a las personas que habían ido, de las personas de la comunidad que habían ido hasta Esquel, y que después estaban volviendo a sus hogares, entre ellas Rogelio Fermín y Marcelo Calfupán, que son voceros de la comunidad y que fueron justamente a las casas que fueron amenazadas, una de ellas incendiada. Nosotros desde acá pudimos comunicarnos con ellos. En el momento que nos comunicamos con Marcelo estaba hablando con una patrulla de policía del Maitén, que estaba ahí en uno de los ingresos a la comunidad, que le estaba comunicando esto mismo. Él llegó ahí no con la policía, porque no querían que ingrese la policía. Entenderán que por toda esta situación, digamos, en donde la policía y las fuerzas de seguridad del Estado no estarían garantizando la integridad física de nadie, y también plantando pruebas. Hay mucho miedo de la comunidad de que les planten algún tipo de prueba, digamos, con respecto al caso de Santiago, y así que no se permitió el ingreso a la policía. El carro de bomberos fue visto y uno de nuestros compañeros de la radio se comunicó con ellos, no encontraban la casa de Marcelo. Bueno, cuando Marcelo llega a su casa, estaba toda destruida, no quedaba nada. Se pueden ver en las fotos que publicamos en el Facebook de la Petumo de la Inde, la radio a la que pertenecemos. Solamente se ve como la caja de lo que es un eólico, digamos, que produce energía alternativa, una caja de la batería, digamos. Eso es lo único que le quedó a Marcelo de su casa. Marcelo tiene tres niños y bueno, esta situación que es muy terrible. Y Rogelio llegó un poco después porque él en realidad estaba yendo para Bolsón, así que tuvo que ir de Bolsón para la comunidad Vuelta al Río, y no sabía, porque la información que manejábamos el miércoles a la noche era que su casa también había sido incendiada. Uh-huh. Y que fue lo que circuló, que eran dos las casas. Pero bueno, lo que se encontró Rogelio es que sus animales los habían, digamos, los habían espantado, habían sacado de, abierto la tranquera, así que sus animales no estaban. Y bueno, hoy ya circuló también, creo que el diario La Nación se hizo eco, que le llega la información ayer al mediodía al compañero, a Rogelio Fermín, de que habría explosivos enterrados en las inmediaciones de su casa, digamos. Esta información se le hizo llegar ayer al fiscal, que se aproximó a la comunidad para hacer una especie de peritaje del incendio, digamos. La comunidad que estaba reunida en Traún permitió el ingreso del fiscal ayer, pero no así de la policía armada, digamos. Solamente entró la policía de criminalística para tomar como esto, ¿no?, pruebas de lo que fue el incendio, pero bueno, con mucha desconfianza de la justicia huinca, como dicen los lamien mapuche, por todo lo que está sucediendo, digamos, ¿no? No habría garantías de ningún proceso justo por parte de esta justicia, al menos hasta ahora. Y por otro lado, esto, ¿no? Hay como bueno, una necesidad de la comunidad de hacer un rastrillaje propio, porque bueno, ellos son vaquianos, conocen, saben cuándo y por dónde y cuántos han ingresado a su campo, así que ellos iban a hacer este rastrillaje por ellos mismos para poder ver y reconstruir lo que pasó y tener alguna pista de quién puede haber sido, pero claramente unen este incendio a la acción de la ocupación pacífica del juzgado federal a modo de represalia, ¿no? Sí, es terrible el relato. Había algunas cosas que ya sabíamos, pero escucharlo así, todo encadenado y de tu voz, la verdad es que nos deja acá mudas. Preguntarte, hay evidentemente con todo lo de Santiago Maldonado una profundización de la represión y de la criminalización del pueblo mapuche, pero preguntarte cómo es en general, cómo era antes de la desaparición de Santiago Maldonado, si es algo de ahora o es algo que viene de hace tiempo, este hostigamiento, esta persecución, este despojo, ¿no? Mira, hay varias respuestas posibles a eso. Una de las respuestas es que, bueno, mismo la comunidad de Vuelta del Río es una comunidad que ha sufrido a lo largo de su historia muchos atropellos por parte del Estado y de las fuerzas de seguridad del Estado. No es la primera vez, de hecho Rogelio Fermín, que era una de las posibles personas a las que se le había quemado la casa, su madre tuvo que vivir un desalojo a los 8 años por parte de un terrateniente de aquí de la zona. Después él vivió en el 2003 la destrucción de su casa por orden del juez Colabelli, al que le pasaron su propio carro de bueyes por encima de la casa de adobe, y también lo pisaron a su papá, produciéndole una discapacidad que le duró toda la vida hasta que se murió hace unos años, y él lo vio con sus ojos. O sea, dio como para dimensionar, ¿no? Uh-huh. Cuando pensamos en que se podría haber incendiado la casa de Rogelio, nada, esto, ¿no? Como que nos vino a la cabeza todo eso, y a él claramente también, digamos, ¿no? Toda esta situación que ya se vivió. Es una comunidad muy fuerte, que ha resistido, que tiene una dignidad enorme, y confiamos en eso, pero la verdad es que no se merece para nada todo esto que le está pasando. Con respecto a la cuestión de la comarca, de cómo estábamos, digamos, viviendo, hace 2 años que cuando se lleva adelante la recuperación se empieza a crear un clima hostil entre las fuerzas de seguridad y la recuperación. No hay por parte del Estado una respuesta de diálogo en ningún momento, o sea, en ningún momento, que es lo que pide la comunidad del Pulos en Resistencia de Departamento Cusame, ¿no? Nosotros queremos hablar con el Estado porque nosotros tenemos una demanda territorial. Esto nunca sucede. La única respuesta del Estado ha sido la represiva. En enero de este año ustedes recordarán que Gendarmería ingresó al territorio, que disparó sobre los Lamien, que hubo dos personas heridas, sí. Con heridas en su cabeza, una persona le tuvieron que reemplazar la mandíbula, ponerle una placa de aluminio, otra de las personas estuvo en terapia mucho tiempo, digamos, porque había recibido un impacto en su cerebro, digamos, ¿no? En una situación realmente muy violenta, hubo 7 personas que fueron perseguidas hasta el pueblo del Maitén, a los tiros, digamos, la policía los persiguió a los tiros y fueron detenidas ilegalmente de alguna forma porque no se sabía, no nos daban información, no sabíamos quiénes eran, fueron detenidas en la comisaría del Maitén y torturadas. El fiscal que estuvo en ese momento en la comisaría fue Díaz Mayer, que es el fiscal que ayer hizo el ingreso a la comunidad para hacer el rastrillaje, digo, para que tengan una idea, ¿no? Que los nombres se repiten y que no confiamos justamente porque tenemos muchos motivos para no confiar. Y claramente después de este ingreso que hace Gendarmería el 31 de agosto, el 1 de agosto, con la orden de despeje de la ruta, que producto de este ingreso de Gendarmería es la desaparición forzada del compañero Santiago Maldonado, se ha incrementado, digamos, ¿no? Todo el hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad. Vivimos en un territorio que está militarizado, hay camionetas de Gendarmería, de Policía Federal, de las Fuerzas Especiales, de todo tipo de fuerzas de seguridad del Estado dando vueltas, recorriendo la zona, y helicópteros. Todo el tiempo estamos pendientes cuando vemos que van vehículos a una zona, ¿qué pasó?, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes eventos y que en cualquier momento podemos encontrarnos con una víctima más por parte de las fuerzas de seguridad. Tenemos compañeros, ustedes también lo saben, compañeros que son perseguidos en los medios de comunicación, los compañeros de FM Alas han recibido numerosas amenazas por su labor impecable periodística que están llevando adelante. Todos estamos marcados, nosotros acá en Maitén sabemos que estamos señalados por las fuerzas de seguridad y hemos sufrido el espionaje ilegal por parte de los agentes federales de inteligencia. Así que esa es la situación que se está viviendo, digamos. Ha incrementado este último mes y medio, pero es una situación que viene creciendo y que nosotros lamentablemente creemos que va a continuar, porque las políticas que está llevando adelante el Estado Nacional y el Estado Provincial no son políticas de diálogo, sino que son políticas represivas. Sin duda, Aymara, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir en contacto para poder replicar las voces de ustedes desde allá, que nos cuentan cómo está la situación, y desde ya les mandamos toda la fuerza desde acá en este momento tan complejo que se está viviendo ahí en el sur. Nosotros les agradecemos muchísimo el contacto, creemos que sin ustedes, la verdad, o sea, sin los medios comunitarios, la realidad que se crearía sería una realidad de ficción que justifique solamente la represión y nada más, así que confiamos en estas articulaciones, en estos procesos de unidad, estamos convencidos de que ese es el camino y agradecidos también, así que eso, a disposición. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme. Adiós. Pasaba entonces Aymara, integrante de la radio de Petumon Gueñeín del Maitén, una radio mapuche que viene siguiendo de cerca la situación que está viviendo el pueblo mapuche de hostigamiento, de constante persecución y este miedo latente de que el Poder Judicial, complotado con las fuerzas de inseguridad, planten, ¿no? La hipótesis que se estuvo manejando de que planten el cuerpo de Santiago Maldonado adentro de las tierras recuperadas por las comunidades mapuches. Nos vamos de este bloque y volvemos para el cierre nomás. Mama. Cortamos el tema a nuestros oyentes porque queremos compartir un audio que nos pasaban las compañeras de Zumba La Turba que anunciamos en la apertura en torno a que el lunes 18 de septiembre la Sala B de la Cámara Federal de Córdoba revocó la resolución que solicitaba la incompetencia de la Justicia Federal para investigar la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello, haciendo lugar al pedido de Soledad, que es la hermana de Yamila, y vamos a compartir una nota con Soledad y con Juan Pablo, que es integrante de la Coordinadora por Aparición con Vida de Yamila Cuello. Recordamos que Yamila está desaparecida desde el 25 de octubre de 2009 y esto lo entendemos como una pequeña victoria, un pequeño torcedura de brazo de este sistema judicial patriarcal. Ya nos despedimos nosotros y nosotras, nos encontramos el lunes a las 10 de la mañana desde Zumba La Turba para seguir construyendo este proyecto comunitario alternativo popular. Estamos con Sole Cuello, que ya es una amiga y compañera de Zumba La Turba, y que muchas veces hemos charlado con noticias por ahí no buenas, malas, no, que realmente a veces nos llenaban de desesperanza, pero en estos días una decisión judicial hace que vuelva a plantearse la investigación y la esperanza de que haya avances, ¿no? Sole, ¿querés contarnos qué es lo que ha pasado? Sí, bueno, esta mañana tuvimos la noticia de que la Cámara Federal de Córdoba respaldó el pedido que nosotros hacíamos de que la causa debía continuar en el fuero federal, que debe continuar como posible trata de personas y no como homicidio. Que ese, yo lo planteaba, de que la misma justicia, el mismo Estado nos estaba quitando la esperanza a nosotros de buscarla con vida y siempre reclamar eso de la aparición con vida de mi hermana, y que el hoy por hoy tengamos el triunfo este de que la causa se quede en el fuero federal. Creo que es se debe a la lucha y el acompañamiento de las diferentes organizaciones, partidos, de la lucha de la calle. Ustedes, bueno, es una decisión judicial además importante en un contexto político en el cual la idea de la desaparición forzada de personas ha cobrado desgraciadamente nueva vigencia, ¿no? ¿Qué lectura pueden hacer de esta decisión y de esta reivindicación de la desaparición de las mujeres en democracia por las redes de trata? Bueno, la demanda de aparición con vida es una demanda histórica del movimiento de derechos humanos en la Argentina, por lo menos desde la dictadura, y para nosotros es muy importante que hoy la Cámara Federal reafirme esta postura nuestra de la familia de Yamila Cuello, de que aparte de lo que Soledad viene señalando desde el primer día y su familia, que son los fuertes indicios de que Yamila ha sido víctima de una red de prostitución forzada, ¿sí? Que eso es parte de un delito federal y que se debe investigar esa hipótesis y todas las posibles razones por las cuales hoy falta en su casa. La aparición con vida hoy, cuando de la justicia vemos que en el caso de Santiago Maldonado, en el caso de Julio López, en el caso de tantos desaparecidos, quieren desligar en hipótesis insólitas, este fallo de alguna manera es un aliciente a todos los familiares de los desaparecidos en democracia para seguir investigando y que siga siendo una búsqueda federal esta. Por otro lado, la desaparición, la figura de la desaparición también refiere al papel que juega el Estado. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Hay complicidad del Estado en la desaparición de las chicas por las redes de trata? Claro, cuenta todas las herramientas. Recordemos, cuando desapareció Yamila, la policía se negó a tomar la denuncia hasta el tercer día. E incluso no, nosotros nos dicen que eso ya cambió, es mentira. Día a día conocemos casos que siguen planteándole a la familia que esperen, que ya va a volver, y más cuando son casos de mujeres mayores de edad, ¿no? Entonces, creemos que este fallo es ejemplar, es muy importante, y con Sole consideramos que es muy importante la investigación independiente también, ¿sí? Que podamos las organizaciones, los familiares, estar ahí encima de la investigación todo el tiempo y presionando la justicia, movilizándonos, y va a ser la única manera para que aparezca Yamira, para que aparezca Santiago y todos los desaparecidos. Además de la idea de la desaparición del papel del Estado, hay una particularidad en cómo la justicia aborda todo lo que tiene que ver con las mujeres, ¿no? Estamos, es la misma justicia de otro fuero, pero el mismo sistema judicial que, por ejemplo, criminaliza a Dayana Gorosito, cuya hija fue asesinada por su pareja, que puso presa a Belén durante mucho tiempo en Tucumán. ¿Qué pasa con la justicia y las mujeres? ¿Tenés alguna opinión formada, Soledad? Y desde algún punto yo creo que el Estado, más allá de lavarse las manos, siempre va a estar pegándole de alguna manera a la mujer, siempre va a estar en contra de la mujer, porque yo digo, y encima más que todo en los sectores pobres, porque yo siempre digo, los pobres no tenemos derecho a nada, porque yo creo que si hubiéramos sido una familia de plata, hubieran dado vuelta el mundo y mi hermana hoy estaría acá. Pero bueno, yo siempre digo que cuento con el apoyo de mucha gente que se sumó y se solidariza en todas las luchas que tenemos en la calle, y no, nunca dejo de decir que gracias a ello, y hoy por hoy estoy acá parada, sigo repudiando, sigo saliendo a la calle, y no va a haber nada que me haga callar, no va a haber nada. Mucho menos este 25 de octubre, ¿no? Sí, que se cumplirían 8 años de la desaparición de Yamila, y bueno, estamos viendo de organizar una actividad, una marcha, que lo estaremos difundiendo. Hablando de la justicia, capítulo aparte, además, y creemos que es una tarea empezar a marcar cuáles son los funcionarios que efectivamente ejercen esa violencia patriarcal también. ¿Qué pasa con el rol que está jugando el fiscal Senestrari en esto? Bueno, el fiscal Enrique Senestrari venía teniendo un perfil progresista, garantista. Y últimamente venimos viendo en los fallos, cuando criminaliza a un chico que escribe en un Twitter en contra de la gendarmería, o cuando ahora en el caso de Yamila Cuello plantea que sin ninguna pista firme, como le dice la cámara, que puede haber sido un homicidio, para sacarse la causa de encima, nos damos cuenta cómo estos fiscales están realmente jugando para el lado del poder, para el lado de la impunidad. Sí, lo vemos también con el caso de Santiago. Entonces, es muy importante desenmascarar estas posturas, denunciarlas fuertemente, y bueno, al fin y al cabo, la lucha, la perseverancia de Sole y de su familia es la que le da la razón a la justicia, con el acompañamiento de las organizaciones, ¿no? Ahora entonces, judicialmente la causa queda en los tribunales federales y se sigue investigando a cargo de del mismo tribunal. Sí. Ahora, bueno, este es un fallo de la Cámara, tiene un plazo de 10 días para expedirse, y bueno, consideramos de que vamos a estar muy atentos, y tenemos que estar todas las organizaciones de mujeres, de diversidad, de derechos humanos, muy atentos a lo que va a pasar, pero bueno, consideramos que es un avance, y es un fallo que recomiendo leer porque está muy bien argumentado y plantea claramente por qué tantos años Sole viene planteando que se investigue las redes de trata que hay detrás de la desaparición de Yamila. Bueno, muchas gracias.